Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Al cierre de junio de 2016, el índice de capitalización de la banca múltiple se ubicó en 14.80%, con un coeficiente de capital básico de 13.30% y un coeficiente de capital fundamental de 13.02%. Todas las instituciones en operación se ubican en la categoría 1 de alertas tempranas y cumplen con el requerimiento mínimo de capitalización de 8% más el suplemento de conservación de capital de 2.5% constituido con capital fundamental, es decir, con un índice de capitalización superior a 10.5%. Bueno, pues esto significa que la banca múltiple en nuestro país es eficiente y se encuentra sana. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.